Repaso. Must. Obligación subjetiva. Tienes que recordármelo cuando nos veamos la semana que viene. You must remind me when I see you next week. No debes sobrepasar el límite de velocidad. You mustn't break the speed limit. No debes hacer eso. You mustn't do that. ¿Cómo se dice mejorar? To improve. To improve. Más largo, ¿eh? El sonido de la vocal. To improve. To improve. Eso es. No tienes que llevar corbata a la reunión. You don't have to wear a tie to the meeting. No tienes que pagar por nada. You don't have to pay for anything. Must. Okay, I talk about my friend who hates her job, she hates her husband, and she hates her mother-in-law. What conclusion do you reach? She can't be very happy. She can't be very happy. Muy bien. I talk to you about my millionaire communist uncle. And what conclusion do you reach? He can be a communist. He can't be a communist. Communist. Communist. Eso es. ¿Cómo se dice ancho? Broad. Muy bien. ¿O? White. Excellent. Vocabulario. ¿No crees que ese sea un tema de conversación suficientemente amplio? Don't you think that is a broad enough topic for conversation? Estamos esperando un crecimiento del 50% en el próximo trimestre. We're expecting a growth of 50% in the next quarter. ¿Cómo se dice directrices? Guidelines. Guidelines, muy bien. Hay moscas en todas partes. There are flies everywhere. ¿Cómo decimos crecimiento? Growth. Growth, good. Espero que este merezca tu aprobación. I hope this meets your approval. Tuvimos que abandonar la idea debido a la falta de recursos. We had to abandon the idea due to the lack of resources. Esta palanca está atascada. This lever is stuck, still. Todavía Paula está en el trabajo. Paula's still at work. Todavía trabaja en Manchester. She still works in Manchester. Todavía está trabajando en la misma empresa. She's still working for the same company. Verbos irregulares. Hubo una época en que peleaba por dinero. There was a time when I fought for money. Hubo una época en que oíamos el tráfico toda la noche. There was a time when we heard the traffic all night. Hubo una época en que permitíamos que la plantilla fumara en la oficina. There was a time when we let the staff smoke in the office. Seeing as. En vista de que estás aquí, podemos empezar ahora mismo. Seeing as you're here, we can start right away. En vista de que han hecho el esfuerzo por venir, podemos darles una entrada. Seeing as they made the effort to come, we can give them a ticket. ¿Cómo se dice debido a? Due to. Due to. Muy bien.